Franco Jefe te presenta. El Piedras. Suscríbete, dale like y comparte. Yo soy el Piedras, no pierdo el tiempo, me verán haciendo fe. Si soy la vez no más cara, todo lo que va pues hacer dinero. Me gustan los buenos si soy sincero. Los lujos, las joyas salen de Imero. Sobre la idea me ven primero. Esta es la vida que a mí me tocó. La escuela nada más nunca se me dio. Pero no lo ocupé, gracias a Dios. Porque para este calen mejor ser cabrón. Me vieron pa' abajo, que creen que lo olvido. Que pendejos quieren de lo mío. Cambia que yo mal agradecido. Murieron toditos así de sencillo. Ya no es como antes. Hoy me miran brillando como diamante, trabajando pa' que la pelea no falte. Se le envían a Amazonas, Lari Lari, a chingar su madre. Yo soy el Piedra, no pierdo el tiempo, me verán haciendo fe. Se le envía, no le gusta que no venga. Con los ojos chinitos volando bajito. Ya tengo todo lo que necesito. No ocupo nada de ni un pendejito. Si me gusta lo compro, nada ten paquitos. Gas, gas, pa' pesos el dinero. Me lo gano todo, no le debo ni un culero. Así me lo gasto, después lo que quiero. Paste, vendro, pa' sin mono en el putero. Todo esto es increíble. Mujeres rusas, dos, tres bilingües. Las pinches gringas que bien me sirven. Conmigo saben cómo sale el business. Pa' las misiones, aquel que manda. Llegamos a Australia y Nueva Zelanda. De mí no saben, soy un fantasma. A mí no me importa la pincha fama. Yo soy el Piedra, no pierdo el tiempo, me verán haciendo fe. Colorados se me aprecian, es por la que apestan.